Muchas gracias. Gracias a los compañeros de aquí del que nos invitaron. Es un gusto estar aquí. Si hay otra oportunidad, estamos puestos. Y queremos agradecer a Sergio Centeno, que se puso bien guapo aquí con el sonido. Nos está cobrando un dineral, pero... Sí. No, muchísimas gracias por invitarnos con Sergio. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los Flores! Todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre que nos trae pintos de giones lanzaremos temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Que va más cuya, más cuya. Una idea que lo hace despertar. Asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos venceremos. Ponciano y sus compañeros se empacaron los calzones, ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo y Ponciano estuvo aguantando, y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó. 2, 3, 4, 5 meses por tanta hambre que tenía. Los niños solo dormían, se les inflaba la panza, eran grises y de tierra. Pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra. Y vino la represión. Ponciano tomó un camión mientras leía un volante. Su líder se había negado a ser disque indemnizado y lo mató un comandante. En la puerta del trabajo les tiraron a bater, a un ruco lo patearon, ametrallaron la cerca, mataron como a 40 y hay 60 encarcelados.

al sonido de música nueva que nunca ha nacido. Noche.

así. Cuenta angustia de mí. Solo en el campo, con dolor y con trabajo. Charlie.

llevaron al señor. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y que sirva de escarmiento a la mugrada, que a un señor se le sirve. Señor, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Señor negó el ron que guardó al trabajador, me quedó muerta tendida, vieja gorda y callada, vieja gorda y callada. Un rumor se levanta. Ejercicios de calentamiento aquí. Sí. No, ¿cómo se llama? Aeróbic, un aeróbic. Pongan la muestra. Ahí Poncho les va a poner la muestra. Pero ustedes la van a tocar. Te fuiste.

señalas muy bien. Si me señalas muy bien, ¿quién me va a cortar? Si me señalas muy bien, ¿quién me va a cortar? Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar, es que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar se encontró a Juvenal. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón, más la limosna que da, lo fabricamos los hombres? Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar, dice que se desayunó Martínez. Bueno, pues León Chávez Texeiro, los prófugos del matrimonio. De ese lado está Kevin en el requinto y en la voz. En la jarana y en la voz, Sin Ducano. En la guitarra y en el coro también, Julia Centeno. Gustavo Franco en el bajo y en el coro también. Aquí en el cajón y en el coro, José Vergara. ¡Bravo! Y en la guitarra y en la voz, León Chávez Teixeiro. Con mucho respeto. calle presumiéndote cuando te ofendieron.

hay que reírle al patrón y tragarse la ofendida. Este mundo es un mercado y no le encuentra salida. De cansancio, la comida sabe a rancio. Este mundo es un atajo, el sufrimiento es un traje que siempre viste el de abajo. Camina lento, pesado, va con la vista perdida, como queriendo dormir. Hoy ha enterrado a su hombre en el panteón de San Luis. Niña, mujer de 15 años,